Iniciamos este deep dive. Hoy nos metemos de lleno en Metrópolis. Es la novela, bueno, ya un clásico de ciencia ficción de Tea von Harbo de 1927. Efectivamente. Y para explorarla nos basamos en esa introducción mítica de Forrest J. Ackerman. Y claro, en fragmentos de los primeros capítulos. La idea es intentar descifrar esa visión que tenía del futuro de un 2026 con una ciudad mundo, bueno, gigantesca. Una ciudad donde la humanidad, pues, lucha contra un mundo de máquinas, de robots. Una visión que, ojo, inspiró esa película icónica que casi todo el mundo conoce. Exacto. Vale, vamos a desgranar esto. La propia novela nos da una pista clave desde el principio, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Te la suelta casi al empezar. El mediador entre el cerebro y el músculo debe ser el corazón. Y esto no es, digamos, una frase bonita sin más. No, no. Eso es la tesis, el eje sobre el que va a girar todo el conflicto que vamos a ver. Y ese conflicto, arranca con Freder, el hijo del mandamás, Joe Fredersen, el amo de Metrópolis. Eso es. Freder, que vive en una especie de paraíso artificial, el Club de los Hijos. Totalmente aislado, ¿sabes? Ajeno a lo que pasa abajo. Hasta que algo rompe esa burbuja, claro. Claro. De repente irrumpe una chica, María, con un grupo de niños obreros, pálidos, andrajosos, y ella dice algo muy simple pero demoledor. Mirad, estos son vuestros hermanos. Uf. Y eso a Freder, bueno, le impacta muchísimo. Esa imagen se le queda grabada y le obliga a mirar la ciudad de otra manera. Empieza a ver más allá de los rascacielos y el lujo, ¿no? Exacto. Descubre las profundidades. Ve a los obreros que son tratados casi como piezas, ¿no? Alimentando esas máquinas monstruosas que hacen que todo funcione. Máquinas que piden comida viva. Sí, la ciudad literalmente ruge cada 10 horas pidiendo obreros. Es una imagen brutal. Y todo controlado por su padre, Joe Fredersen, desde la nueva Torre de Babel. Vaya nombre también. Ya ves. Es la dicotomía en estado puro. El cerebro, la élite que planifica arriba, y el músculo, la masa obrera, abajo, totalmente desconectados. Y Freder, claro, no se queda callado. Se enfrenta a su padre. Sí, y usa imágenes muy potentes. Compara las salas de máquinas con templos de dioses antiguos, Moloch, Baal, dioses que devoran a la gente. Dice que ve su propia cara en la de los obreros. Exacto. Pero el padre, Joe Fredersen, es hielo puro, pragmatismo total. ¿Cómo reacciona? Pues los ve como material humano deficiente. Necesario, sí, pero defectuoso. Y fíjate, ya está pensando en un sustituto para el hombre. El hombre máquina. Madre mía. Para él, el único pecado es no trabajar con alegría. No deleitarse en el trabajo. Es la eficiencia llevada al extremo, sin rastro de humanidad. Y esa frialdad se ve también cuando despide a su secretario, a Josafat, ¿verdad? Sí. Por mostrar un mínimo de compasión. Lo despide. Y empieza a mirar a su propio hijo con recelo, por esa empatía que Freder empieza a mostrar. Ordena que lo vigilen. Y esa empatía es lo que mueve a Freder. Primero busca a Josafat, le ofrece ayuda, un desafío directo a su padre. Y luego va más allá. Decide bajar él mismo, a las profundidades, a la sala de una máquina concreta, la Paternoster. El ambiente ahí debe ser terrible. Infernal. Lo describe como infernal. Calor, ruido, vapores. Y allí se topa de bruces con la realidad. Encuentra un obrero, Georgi, número 11811, al límite. ¿Qué está haciendo Georgie? Dirigida a la máquina, desesperado. Vaya. Y ese es el punto de inflexión para Freder. Ahí decide intercambiarse con él. Le da su ropa, se pone el uniforme de obrero y ocupa su puesto en la máquina. ¿Y experimenta en carne propia lo que es? El terror. La sensación de ser devorado por el ritmo de la máquina. Es inmediato, brutal. Y entonces, en el bolsillo de la ropa de Georgie, encuentra algo. ¿El qué? Un mapa. Un mapa extraño, lleno de símbolos raros, caminos, y un lugar marcado con cruces. Ostras, eso añade misterio, ¿no? Totalmente. Sugiere que hay algo más oculto. Resistencia, quizá. O una salida. Mientras Freder está ahí abajo sufriendo. ¿Qué pasa con Georgie? Él sube con la ropa de Freder, con dinero. Pues Georgie se deslumbra. La ciudad de arriba, las luces, el lujo. Es la primera vez que lo ve. Y se olvida de todo. Se olvida de las instrucciones de Freder, sí. Se deja llevar por la tentación. Y hay una palabra que se repite como un símbolo de esa tentación. Yoshiwara. ¿Qué evoca? Bueno, los barrios de placer fácil, ¿no? La perdición, quizá. Exacto. El contraste es tremendo. Freider buscando entender a través del sufrimiento compartido. Y Georgie, que acaba de escapar de ese sufrimiento, se pierde en el placer inmediato. Así que tenemos esas dos trayectorias completamente opuestas. Y nos enseñan algo importante, creo yo. Que no basta con cambiar de sitio, ¿sabes? La brecha entre el cerebro y el músculo es más profunda. Freider intenta comprender, asumiendo la carga. Georgie huye y se pierde. Claro. El corazón, que tiene que mediar, necesita algo más que un simple cambio de roles. Entonces, ¿dónde nos deja esto al final de estos primeros capítulos? Con Freider dentro de la máquina, sintiendo la deshumanización, y Georgie perdido en la superficie. Y la pregunta sigue ahí flotando. ¿Puede de verdad ese corazón, sea Freider, sea María, mediar entre estos dos mundos tan, tan enfrentados? ¿O están condenados a chocar? El mapa, claro, añade esa intriga de si hay otros caminos. Pero la cuestión de fondo sigue siendo esa. Más allá de la trama, la novela nos interpela, ¿no? En cualquier sistema, ¿qué pasa cuando la cabeza y las manos se desconectan tanto? Y sobre todo, ¿cómo tiene que ser ese corazón para poder sanar esa fractura? Sobre todo cuando una parte solo quiere escapar y la otra se enfrenta a ser, bueno, solo una pieza más del engranaje. Una pregunta potente para seguir reflexionando.